amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Encontró un lugar tibio sin tener que volar hacia el sur. Ya que ando por aquí, entraré a saludar. Oye, qué buen lugar escogiste, viejo. Y es todo para ti solo, pero necesitas compañía para pasar el invierno. Así cuando menos no estarás tan solo. Es más, te diré lo que voy a hacer. Me quedaré a pasar el invierno contigo, pero luego me marcharé en la primavera, ¿eh? ¿Qué te parece la idea? ¿Estás de acuerdo? ¡Choca esa mano, hermano! ¿Hermanastro? ¿Primo? Bueno, extraño. ¡Ajá! Estirado, ¿eh? Escúchame, cara tiesa. No me vengas a presumir de tu pedigrí. Tú no eres más que un pato negro común y corriente como yo. Óyeme, ¿a quién empujas? ¿A quién empujas? Ahora te voy a empujar yo. ¡Toma! ¡Ajá! Con que te guste el pleito, ¿eh? Pues ahora te voy a sacar el aire de la caja del alimento. ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! Oigan, pues de verdad que le saqué más que el aire, ¿eh? ¿Qué les parece? Es un pato disecado. ¿Pato disecado, eh? Aquí va a ser donde este patito amigo suyo va a conseguir cuarto y comida gratis. Será mejor almacenar a nuestro amigo durante el invierno. Y ahora buscar ese refrigerador y las cosillas que hay en él. Vamos a ver, con que teniendo 301, si le quitamos uno y le ponemos dos, entonces, bueno, pero mejor le ponemos dos al que tenemos junto. Y si al de junto 340, sí, al de junto le pedimos uno y entonces son 344. Me parece que este animal me va a ocasionar disgustos. Sufrir a un pobre animal. Así es que... Bien, vamos a volver a empezar. Que si tenemos dos y le quitamos dos, no nos queda nada. Y después del impuesto, no nos va a quedar nada. Un momentito, mejor pasen. ¡Ay, Bobby! Espérate, Bobby, ¿qué sucede contigo? ¿Te has vuelto loco? ¿Quieres morirte de frío? Si te vuelves a salir, te quedarás afuera. ¡Oye, ya basta! ¡Ya detente! ¡Déjalo, perro idiota! ¡Toma! ¡Toma! Y si vuelves a hacer eso, te meto la cola en el afilador de látices. Y ahora tendré que volver a llenar de algodón a este pato. ¿Algodón? ¡Oigan, amigos! ¡Miren! Aquí hay uno de nuestros parientes que encontró la forma de no volar hacia el sur. Caray, no encuentro la solución. Vaya, creo que me saldría mejor el informe del impuesto si tuviera alguien que dependiera de mí. ¿Alguien que dependa de usted? Pues aquí los tiene, amigo mío. We'll be right back.